Sección número 3 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Las mil y una botellas. El día en que este singular personaje había caído de las nubes sobre Iping era el 28 de febrero, cuando comenzaba el deshielo. Al siguiente recibió todo su equipaje, que le había sido acarreado desde la estación. Por cierto que era aquel un equipaje por extremo curioso. Había, en primer lugar, dos maletas como las que puede poseer cualquier ciudadano viajero. Dos maletas vulgares completamente. Pero, además, había un cajón de libros voluminosos y pesados, algunos de ellos cubiertos de signos cabalísticos, de notas embólicas manuscritas que resultaban incomprensibles de todo punto, y una docena o más de canastos, de cajas, de cofres conteniendo algunos objetos envueltos en paja, botellas de cristal, a lo que pareció a Hall, quien, rebosando curiosidad por todos sus poros, arrancaba, como distraído, múltiples puñados de paja de los embalajes. El viajero, todo arrebujado, con su sombrero, su gabán, sus guantes, su bufanda, había manifestado la intención de salir al encuentro de Fairside y su carricoche, en tanto que Hall aventuraba algunas frases superfluas en absoluto, sin atreverse a ofrecerle su ayuda. Salió el hombre sin cuidarse del perro de Fairside, que olfateaba con gesto temeroso a las pantorrillas de Hall. «Vamos, gracias a Dios que llega usted con esos bultos. Bien me ha hecho usted esperar». Y bajó los escalones del dintel, dirigiéndose a la trasera del carretón para coger la maletilla más pequeña. Apenas lo hubo advertido el perro de Fairside, cuando se le erizaron los pelos y comenzó a gruñir de temible guisa. No había dado el otro los primeros pasos y ya el animal, de un salto, se había lanzado sobre una de sus manos. «¡Diantre!», gritó Hall, reculando porque, a decir verdad, no era modelo de bravura. Fairside chilló. «¡Túmbate!», y agarró su látigo. Vieron ambos los dientes del can rozar la mano, dar la bestezuela un brinco de costado y apresar una de las piernas del forastero, cuyo pantalón, con un ruido seco, se desgarró. En aquel momento la fina tralla de Fairside alcanzó al culpable, que ladrando de miedo se refugió bajo el carro. Fue cosa de medio minuto. Nadie había hablado. Todo el mundo había gritado. El viajero miró un punto su guante destrozado, su pierna. Hizo como si fuera a bajarse. Se reincorporó bruscamente y franqueó de un salto los escalones para entrar en la posada. Oyósele atravesar precipitadamente el corredor y subir hasta su cuarto por la escalera sin alfombra. «¡Ah, perro judío!», prorrumpió Fairside, saltando del carretón, amenazador, en la mano el látigo, mientras que el perro, desde su sitio, le seguía con la mirada. «¡Aquí, aquí!». Hall se había quedado con la boca abierta. «Le habrá mordido», dijo. «Creo que yo haría bien en ir». Siguió al huésped. En el corredor encontró a la señora Hall, a quien puso en autos de la fechoría perruna. Subió rápidamente la escalera. La puerta del hombre extraño estaba entreabierta. La empujó, la abrió y penetró sin ceremonias. La naturaleza le había hecho de humor familiar y poco amigo de vanas etiquetas. Bajado el store, la pieza estaba sombría. Solo percibió una cosa de todo punto singular, como un brazo sin mano, que se agitaba en su dirección, y una faz apenas indicada por tres grandes puntos negros sobre blanco, semejantes a las manchas oscuras de un pensamiento amarillo. Al propio tiempo recibía un violento golpe en el pecho, era despedido hacia atrás, la puerta se cerraba sobre sus narices y la llave daba la vuelta en la cerradura. Fue todo ello tan rápido que no pudo distinguir nada. Vagas formas en movimiento, un puñetazo, un empujón y nada más. Hall permaneció absorto en el oscuro descansillo de la escalera. Dos minutos más tarde se hallaba en medio del pequeño conciliábulo que se había reunido ante la casa. Estaba allí Fairside contando por segunda vez el incidente del perro. Estaba allí la señora Hall diciendo que el perro no mordía nunca a los viajeros. Estaba allí como curioso Huxter, el tendero de enfrente, y como árbitro Sandy Watchers, que venía de su fragua. Además, mujeres y chiquillos, todos hablando y despotricando a voz en grito. «Yo no me dejaría morder, se lo respondo a usted. Debía estar prohibido tener esos animales. ¿Por qué le ha mordido?» Y así sucesivamente. Mr. Hall, que los examinaba y los escuchaba desde el dintel, no estaba ya muy seguro de haber visto arriba una cosa tan extraña como lo que le había parecido ver. Por otra parte, era tan limitado su vocabulario que difícilmente le hubiera permitido traducir sus impresiones. «Dice que no necesita a nadie», respondió a una interrogación de su mujer. «Valdría más meter dentro su equipaje». «Debía haber cauterizado la herida inmediatamente», pronunció Mr. Baxter. «Pues yo lo que digo es que mataría al bicho ese», dijo una mujer del grupo. De pronto el perro comenzó a gruñir de nuevo. «¡Hey! ¡Meted todo eso!», gritó desde el umbral el desconocido, bien arropado otra vez, levantado el cuello, el ala del sombrero caída hasta los ojos. «Cuanto antes hayan metido ustedes todo eso, más contento estaré». Ese hecho establecido por universal testimonio que había cambiado de pantalón y de guantes. «¿Está usted herido, señor?», preguntó Fairside. «Estoy angustiado de que ese animal...» «No, absolutamente. No me ha pasado la piel». «¡Ea, deprisa! ¡Despáchense ustedes!». Al ser transportada al aposento a la primera cesta, conforme a sus órdenes, el forastero se lanzó sobre ella con increíble ardor y comenzó a vaciarla, esparciendo la paja sin el menor miramiento hacia la alfombra de la señora Hall. Sacó de allí botellas y más botellas, frascos estrechos y largos, conteniendo líquidos coloreados e incoloros, botellas enmimbradas de vidrio azul y con etiquetas «veneno», botellas de redonda panza y cuello largo, enormes botellas de vidrio azul, enormes botellas de vidrio blanco, botellas con tapones de cristal y etiquetas, botellas con tapones de corcho, botellas con tornillo de cristal, botellas con chapa de madera, botellas de vino, botellas de aceite, etcétera, etcétera. Íbalas poniendo en hilera sobre la chimenea, sobre el arcón, sobre la mesa, frente a la ventana, en el suelo, sobre los estantes de libros, aquí y allá, por todas partes. El boticario de Bramblehurst no hubiera podido envanecerse de poseer la mitad de botellas que aquel hombre. Era verdaderamente curioso. Las cestas vomitaban, una tras otras, botellas y botellas. Y al cabo, cuando todo fue vaciado, la paja de embalar subía hasta la altura de la mesa. Lo único que allí salió con las botellas, y que no eran botellas, fue un gran número de probetas, de tubos y una balanza cuidadosamente empaquetada. Apenas había sido desembalado el contenido de aquellos canastos, el forastero se acercó a la ventana y puso manos a la obra, sin cuidarse lo más mínimo de la paja sobre la que andaba, ni del fuego que se había extinguido, ni de la caja de libros, ni de las maletas que allí estaban, aún abiertas, como bostezando. Cuando la señora Hall le llevó el almuerzo, estaba ya absorbido por su trabajo y se ocupaba en verter algunas gotas de sus botellas en los tubos. Oyólas solamente después que hubo barrido lo que más estorbaba y puesto la fuente sobre la mesa con el mal humor que le causara el estado deplorable en que veía su pobre piso. Entonces movió la cabeza e inmediatamente se volvió. Vio ella que se había quitado las gafas, las cuales yacían a su lado sobre la mesa, y le pareció que las órbitas de sus ojos eran singularmente cavernosas. Volvió a tomar el hombre sus anteojos, giró sobre sí mismo y se le encaró. Iba ella a quejarse de la paja que andaba por el suelo, cuando él, adelantándose, «Ruego a usted que no entre nunca sin llamar», dijo, presa de una exasperación frenética que, sin embargo, parecía en él característica. «He llamado. Probablemente usted...» «Puede ser, pero mis trabajos, trabajos urgentísimos y muy importantes, la más ligera perturbación, el ruido de una puerta, me veo obligado a pedirle». «Perfectamente, señor. Siendo así, puede usted cerrar la puerta, ¿no es eso? Algunas veces...» «Buena idea», replicó el viajero. «Esta paja, si me atreviera a decirle...» «Inútil. Si esta paja le molesta a usted, ponga en la cuenta el deterioro que produzca en la alfombra». Y murmuró algo entre dientes. Palabras sospechosas, como maldiciones. Estaba allí, de pie, tan bizarro, tan agresivo, con una botella en una mano y un tubo en la otra, que la señora Hall experimentó cierta inquietud. Pero la señora Hall era mujer resuelta. «En ese caso, desearía saber, señor, ¿en cuánto estima usted...» «Un chelín. Ponga usted un chelín. ¿Le parece a usted bastante un chelín? ¿Eh?» «Corriente», dijo la señora Hall, comenzando a extender el mantel sobre la mesa. Después, él se sentó de espaldas sin enseñar más que el cuello de su gabán. Trabajó hasta la noche cerrado por dentro, y, a creer de la señora Hall, fue durante todo el tiempo su trabajo silencioso. Una vez, sin embargo, hubo un ruido de botellas que chocaban unas con otras, como si hubiese tropezado con la mesa, seguido del que hizo un vaso al quebrarse contra el suelo. Después, pasos por el cuarto. Temiendo alguna ocurrencia desagradable, la señora Hall se puso a escuchar a la puerta sin atreverse a llamar. «No puedo continuar», repetía. «No, no puedo continuar. 300,000, 400,000, es el infinito. Robado. Puede costarme toda mi vida. Paciencia, paciencia. Insensato, insensato». Abajo en el bar se oía un gran ruido de zapatos claveteados, y muy contra su gusto, la señora Hall tuvo que renunciar a seguir este soliloquio. Cuando volvió, la habitación estaba de nuevo silenciosa. Solo se oía el débil crujido del sillón y alguna vez el choque de una botella con otra. Todo había terminado. El extranjero había vuelto a su trabajo. Al llevarle el té, vio en un rincón los pedazos de vidrio bajo el espejo pequeño de afeitarse y una mancha dorada con señales de haberse intentado hacer desaparecer. Se lo hizo notar. «Póngala usted en la cuenta», respondió agriamente el viajero. «Por el amor de Dios, no me moleste usted. Si hay algún desperfecto, póngalo en la cuenta». Y se puso a consultar una lista en el cuaderno que tenía abierto ante sí. «Le voy a decir a usted una cosa», anunció Fairside con aire misterioso. La tarde avanzaba. Esto ocurría en la pequeña cervecería de Iping. «¿Qué?», preguntó Teddy Humphrey. «Ese caballero de que me ha hablado usted, que mi perro ha mordido, ¿eh? Pues bien, es un negro. A lo menos, sus piernas son negras. Yo lo he visto por la desgarradura del pantalón y por la del guante. Usted esperaría, ¿verdad?, ver debajo de la ropa algo de color de rosa. Pues bien, nada de eso. Todo negro. Le aseguro a usted que es tan negro como mi sombrero». «Caramba», exclamó Humphrey. «Es un caso extrañísimo. ¿Por qué entonces tiene una nariz colorada? Colorada como si se la hubiera pintado». «También eso es verdad», replicó Fairside. «Lo confieso. Pero le diré a usted mi opinión. Este hombre es... pío, Teddy. Por unos sitios, negro. Por otros, blanco. A manchas. Es vergonzoso. Una especie de mestizo. Que el color se le ha presentado por zonas, en vez de ser uniforme. Ya he oído yo hablar de casos semejantes. No es ni más ni menos que lo que ocurre comúnmente con los caballos, según todos sabemos. Fin del capítulo 3.